El gasto lo estoy cubriendo de manera personal. Tuve que designar a un despacho de abogados que se hicieran responsable del proceso de su defensa. No es propiamente de partidos políticos, pero voy a insistir y dejar un precedente. Voy a ejercer el derecho porque lo conozco. Existe la reparación de los gastos y costos en cualquier procedimiento y en materia electoral no va a quedar exento. Lo tenemos que hacer porque tenemos que convocar a los nuevos participantes de que así como tenemos la carga de acusar, también tenemos la responsabilidad de comprobar. Pero también a eso le sumamos una responsabilidad de que estamos haciendo una acción contra una contraparte y como tercero perjudicado en dicho proceso. Yo haré lo que corresponda a través de mis abogados para buscar que esa reparación de los perjuicios ocasionados pues se puedan de alguna forma recuperar o dejar un precedente en nuevos procesos que se van a votar en instancias ya de tribunales federales. ¿Se puede devolver lo que se gastó, digamos así, que cubra lo que se gastó? Lo que gastas en el proceso de atención a la impugnación legal. Ok, lo que gastaste tú, pues en este caso. Así es. ¿Él te lo puede devolver? Así es, como en todo procedimiento, en toda materia mercantil, civil, etcétera, el que tiene la carga tiene la obligación y cualquiera puede demandar en la vía incidental la reparación de los gastos y costos. ¿Y como cuánto se lleva ahorita gastado? No he sacado cuentas, después ya lo haremos porque todavía no concluye el proceso. ¿Hasta que concluye? Hasta que concluye.